coronavirus. Información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Sentís a tu patria? Vení a la señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. Subite al aire con Radio Gráfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Desde la información, desde la cultura, desde el deporte, desde el conflicto, desde la solución, desde 2008, desde las 10, desde el barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Faltan 15 minutos para las 11 de la mañana. ¿Se pueden comunicar con nosotros? Así es, 2150-7456. También pueden escribirnos al 1550-12-3589 y nos encuentran en las redes sociales, Twitter, Instagram y también en Facebook como @radiográfica893. Recuerden también, nos escuchan en vivo y nos leen en nuestra página web radiográfica.org.ar. Hoy, 7 de mayo, se cumple un nuevo aniversario, 101 años del natalicio de María Eva Duarte de Perón. Así es. De Evita, así que se la recuerda en todo el país y el mundo, ¿por qué no? Y han elegido los gráficos, los trabajadores gráficos, este también 7 de mayo para erigirlo como su día, como el Día de los Gráficos, así que vamos a abrazar fuertemente, a mandarle un gran saludo a toda la a todos nuestros hermanos gráficos, que son en definitiva por quienes estamos haciendo todo esto aquí. Y para charlar un poquito de todo, un poco de Evita, de los gráficos, de las gráficas, estamos en comunicación con Viviana Benítez, secretaria de Asistencia Social de la Federación Gráfica Bonaerense y militante de las mujeres sindicalistas. Vivi, ¿cómo estás? Buen día, feliz día. Aquí Lautaro, Leila, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día Lautaro, buen día Leila, buen día a todos los oyentes. ¿Cómo están? Qué alegría. Gracias por la presentación y bueno, gracias por el saludo. Para mí realmente es un día muy emotivo, emocionante, y bueno, esto de tenernos en cuarentena hace que uno extrañe un poco más, porque te imaginas que en estas fechas tan tan especiales para nosotros, hace que nos hermanemos, estemos juntos, nos abracemos, hagamos debate, charla, y justamente es lo que nos estaría faltando por tener esto de la cuarentena. ¿Qué decir, Lautaro? Contame. ¿Qué decir? ¿Qué querés que te cuente? No, Vivi, lo que quieras, digamos. También los gráficos han, digamos, como varios otros sindicatos, entiendo también, y como muchos espacios del peronismo, han aprovechado este 7 de mayo, el día del natalicio de Eva, como, no sé, llamarle inspiración, digamos, o una fecha muy, muy simbólica para todos los trabajadores y los trabajadores argentinos. Creo que es un día que hace confluir para los trabajadores gráficos y para todo el peronismo en general, un sentir muy especial. Tal cual. Bueno, para nosotros es una fecha especial en muchos sentidos. También se cumple 45 años del asesinato a Alfredito Máximo Ongaro, el hijo de Raimundo, que fue asesinado por la AAA. Así que son como sentimientos encontrados. Por eso yo te decía que era como algo que nos atraviesa. Y bueno, y en la fecha del Día del Gráfico, a nosotros nos recuerda y la realización de nuestro convenio colectivo de trabajo que se hizo, fue Eva quien nos lo dio por primera vez, así que también en esa fecha se eligió el Día del Gráfico por ella, por su natalicio, y bueno, y por lo que representa también Eva para las mujeres, en lo que es la Subsecretaría de Género de la Federación Gráfica, también la tenemos como presente. Siempre fue Eva un hito para nosotros en recordarla, donde pudimos hacer una biblioteca, tenemos la biblioteca Evita, donde tenemos una clínica Ciudad de la Vida, tenemos un espacio, un salón que se llama el Salón de Vita. Siempre estamos mezclando lo que es la parte social con la política y con lo que es el trabajo. Para nosotros el Día del Gráfico, ya te digo, es una fecha muy importante en todos los sentidos, porque reivindica lo que es nuestros derechos como trabajadores, como trabajadoras, al tener un convenio colectivo y que, como te decía recién, de la mano nada más y nada menos que de Vita, es un orgullo para nosotros eso, y las veces que lo podamos repetir lo vamos a repetir y decir. Una mujer que, bueno, que nos dio lo que fue el voto femenino, que nos dio, que fundó el Partido Peronista Femenino y la Fundación Evita, donde ha hecho cientos de miles de trabajo por los necesitados. Bueno, y también, es como que me largué todo a hablar. Decime, Lautaro. Leira, ¿cómo estás? Buen día, Viviana, ¿cómo andás? Yo quería preguntarte, ¿cómo ves en general la situación, el panorama para los trabajadores del sector y para todos los trabajadores, ¿no?, en este contexto de pandemia, de cuarentena, y el trabajo del sindicalismo específicamente? Veo que se me escuchó al final, Leila. Te repito, no, ¿cómo ves entonces la situación en general para los trabajadores del sector de los gráficos y también de los trabajadores en general en este contexto de pandemia y el trabajo que está llevando adelante el sindicalismo, ¿no?, con todas sus variantes, pero ¿cómo ves el panorama? Bueno, yo lo veo como muy contenedor, como que estamos, los gremios están haciendo mucha contención en el asunto de ayuda social, ollas populares, nos hemos evocado más a trabajar en cada distrito, como sindicato el trabajo del gráfico, vos viste que lo que viene siendo de tiempos anteriores, con la nueva tecnología se ha ido como el trabajo en sí de base y se fortaleció lo que es digital, por lo que hay muchos compañeros que siguen trabajando digitalmente, diseñando páginas web, claro. Pero no es algo que se haga de uso cotidiano, que vos decís, bueno, es importantísimo que estén trabajando. Hacen algunos trabajos, pero es todo muy limitado. Son muy pocos los talleres que han abierto sus puertas para poder hacer lo que es impresión de envases flexibles, ponerle paquetes de fideo, harinas, uh-huh. Cosas que realmente se llegan a utilizar, pero son muy pocos los talleres. Y hay más talleres pequeños, que son los que están hoy en cuarentena, en su casa, y bueno, acertada la resolución de nuestro presidente de poder colaborar y ayudar con el salario de los que tienen que guardarse. Uh-huh. Es algo muy importante, porque yo creo que una persona que te quedes pensando que tenés que estar en tu casa, que tenés que hacer malabares para llegar a comer, a vivir, y pensar que va a terminar esto y que no vas a tener un puesto de trabajo, te querés pegar un tiro. Yo creo que es lo peor que te puede llegar a pasar. Por eso digo que es acertado lo de este gobierno, lo que está haciendo y cómo está conteniendo a la masa trabajadora, ¿no? Es algo fundamental. Uh-huh. Y cómo se empiezan a abrir las cabezas. Claro. Uh-huh. Vivi, para, digamos, tu experiencia, tu trayectoria en el sindicato, en el gremio gráfico, que ha sido además uno de los sindicatos que ha aportado más a la política gremial argentina, tuvo hombres como Raimundo Ongaro, digamos, que aportaron mucho a lo que fue el sindicalismo y al conjunto de la política argentina en general. ¿Cómo se vive en estos aniversarios la historia misma de la Federación Gráfica? La verdad es algo que uno no lo termina de parece como de verlo y escucharlo, y cuando lo ves desde afuera y escuchar a tus nuevas generaciones, porque hoy me toca escuchar a mis hijos, a mis sobrinos que están estudiando por internet, y me diga, tía, escuchamos a Raimundo Ongaro que hablaba, dice, es el que trabaja con vos, dice, y entendés, y es contarles a ellos que bueno, que pasaron 163 años de historia de trabajo, donde sí, ese Raimundo que vos escuchás y que te preguntaron en la escuela y todo, es ese maravilloso hombre que ha hecho historia en el movimiento obrero, que fue creador de la CGT de los Argentinos. es la historia esta que uno a veces la cuenta y no lo puede creer. Estos días estuve haciendo, como todos y todas están haciendo, arreglos y ordenando la casa, y realmente me llevé una emoción muy grande, porque fue llegar a mi biblioteca y encontrar libros dedicados con la letra de Raimundo. Realmente me emocionó muchísimo volver a recordar su historia, ver el documental la semana pasada que lo pasaron por televisión. Uh-huh. Entonces, como que uno alimenta y uno fue creciendo dentro de este gremio, llenándose de ideales, de convicciones, conociendo compañeros, compañeras, creciendo, porque la verdad que yo lo que soy para el gremio, hoy soy miembro de comisión directiva, pero todo esto lo han hecho mis compañeros, mis compañeras, ellos me han enseñado que el trabajo es dignidad, que Raimundo fue un hombre que supo entender los derechos de los trabajadores y nos los transmitió a diferentes generaciones, y bueno, y hoy nosotros vamos por el mismo camino. Uh-huh. La verdad que es algo muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Uh-huh. Vivi, ¿cómo es tu historia gráfica, digamos? ¿Cuándo empezaste a trabajar en la industria y cómo llegaste a la federación? Sí, no, la verdad que mi historia es algo es compleja, larga, porque vengo de una familia numerosa, 7 hermanos, donde a los 12 años vos terminabas séptimo grado y era continuás estudiando o trabajás, para lo cual a mí me tocó salir a trabajar. Así que tuve mi primer trabajo a los 12 años, trabajé en casas de familia, de mucama, después trabajé con cama adentro, casa particular. Después mi primer trabajo así con salario fue en un sanatorio Bernal. Trabajé también de mucama de mucho tiempo y caí en una gráfica con una bebé de 3 meses, nene de 3, ya de 4 años para ese entonces, con 2 hijos, madre relativamente soltera. Así que fue conocer el trabajo del gráfico, empezar a trabajar ahí en el 96, te estoy hablando. Fue trabajar en una imprenta sin conocer nada. La necesidad siempre me ha movido y empezar a laburar ahí en una imprenta que ya no existe, se llamaba Lobos. Y bueno, ahí empecé a ver que había injusticia en todos lados. Esta empresa cerró y cerró, pero no cerró, se cambió de nombre, y eran cosas que yo no entendía, ¿viste? Digo, qué pucha, si era nombre, ahora cambiamos el nombre, pero somos todos los mismos, ¿qué pasa? Uh-huh. Resulta que nos quitaban la antigüedad, no nos pagaban cosas, y eran cosas que iban ocurriendo. Uh-huh. Pero en el 2000, por ahí, fue cuando hubo el gobierno dio un aumento de 100 pesos, y bueno, yo venía ya en el trabajo, no quería ir a un seclo que nos habían sacado una reunión para bajarnos el sueldo, me decía, no, pero después te lo arreglamos, y yo decía, no, pero cómo, si me vas a bajar el sueldo, ¿para qué viniera a firmar un papel a tal lado? Bajaba el sueldo y después me lo dan, no, pero tiene que quedar escrito. Bueno, idas y vueltas, me terminan echando. Uh-huh. Echando verbalmente, yo fui un abogado, pude solucionarlo y me reincorporan debiéndome a mí 3 meses de sueldo, ayuda escolar y asignación por hijos. Me terminan pagando los 3 meses, voy al sindicato y les cuento lo que me había pasado, de que no me querían pagar los 100 pesos, de que me habían echado pero no. Y me dijeron, ¿por qué no te postulas para delegar? ¿Y qué tengo que hacer? Lo que estás haciendo. Claro. Nada más que tenés cobertura, y dije, bueno, metámosle. Así que fue allí en el 2000, donde no solamente me postulé para delegada, y que actualmente sigo siendo delegada, que el taller se llama hoy Gráfica y Diseño, sino que siempre fui electa. Tengo otro compañero más que me acompaña, que es Cristian, y somos los 2 delegados, pero los compañeros nunca quieren que me baje, ¿viste? Así que estoy dentro del gremio, sigo siendo delegada del taller, y de ahí no paré más. Dale. Una cosa que crecí con esto, y yo creo que fue lo mejor que me pasó en la vida. Uh-huh. Poder defender lo que siempre defendí sin saberlo, y poder acompañar y enseñar a otras compañeras y a otros compañeros que cuando uno realmente tiene esta vocación, esta necesidad, es un derecho y lo tenemos que hacer valer. Claro. Viviana, sos militante de Mujeres Sindicalistas, una referente. Hace rato también venimos charlando con muchas compañeras, mujeres referentes, ¿no?, dentro del sindicalismo. Y hace unos días Alberto Fernández se sacó una foto que generó polémica y cierto malestar en algunos sectores, porque era una reunión con empresarios y dirigentes de la CGT y no había ninguna mujer. Y uno dice, qué cagada, ¿no? Porque hay tantas mujeres y referentes y hasta cuadros tan importantes dentro del sindicalismo y al final siempre falta eso, ¿no? Ese pasito para que sea visible, digamos, ¿no? Es una cuestión, uno dice, bueno, es una foto, pero es simbólico que haya mujeres y que den cuenta del laburo que vienen llevando adelante desde el sindicalismo. ¿Qué falta para llegar a que sea más visible eso y que el peso que tiene la mujer dentro del sindicalismo? Mira, yo también los otros días, también, base a esto, también me quedé pensando y lo conversábamos así entre compañeras. Yo no sé si es la cuestión de que el compañero no tiene esa visión desde el lado feminista, ¿no? De, por ejemplo, cuando haces una reunión en el gremio y formas una mesa, siempre la última persona que se agrega es una compañera, pero porque la observación viene de la compañera. Claro. ¿Entendés? Es como que no la tuvieran